actualmente estamos evidenciando los beneficios que proporciona el que las familias de nuestro establecimiento realicen experiencias educativas para los niños y las niñas de los diferentes niveles de atención, ya que progresivamente hemos podido evidenciar que se han ido empoderando en su rol como primer agente socioeducativo de sus hijos e hijas. Además de que esta estrategia promueve que los aprendizajes que van adquiriendo los niños y las niñas sean pertinentes, relevantes y significativos.